Servidor DNS, instalación. Seleccionamos Servidor DNS y cliqueamos en Siguiente. Volvemos a clicar en Siguiente. El siguiente mensaje nos muestra que tenemos las IPs dinámicas y tendremos que cambiarlas a estáticas, con lo cual cliqueamos en Aceptar. Seleccionamos el protocolo de Internet TCP/IP y cliqueamos en Propiedades. Cliqueamos en Usar la siguiente dirección IP. Escribimos la dirección IP máscara de su red y la puerta de enlace predeterminada y cliqueamos en Usar la siguiente dirección del servidor DNS y escribimos el servidor DNS predefinido. Cliqueamos en Siguiente. Seleccionamos Crear zonas de búsqueda directa e inversa y cliqueamos en Siguiente. Seleccionamos Sí, crear una zona de búsqueda directa ahora y cliqueamos en Siguiente. Seleccionamos Zona principal y cliqueamos en Siguiente. Introducimos el nombre de la zona y Siguiente. Seleccionamos Crear un archivo nuevo con este nombre de archivo y cliqueamos en Siguiente. Seleccionamos No admitir actualizaciones dinámicas y cliqueamos en Siguiente. Seleccionamos Sí, crear una zona de búsqueda inversa ahora y cliqueamos en Siguiente. Seleccionamos Zona principal y cliqueamos en Siguiente. Seleccionamos Identificación de red y escribimos la dirección de red. Después cliqueamos en Siguiente. Seleccionamos Crear un archivo nuevo con este nombre de archivo y cliqueamos en Siguiente. Seleccionamos No admitir actualizaciones dinámicas y cliqueamos en Siguiente. Seleccionamos Sí, reenviar consultas a servidores DNS con las direcciones IP siguientes. Escribimos la dirección IP y cliqueamos en Siguiente. Cliqueamos en Finalizar y ya tendremos el servidor DNS instalado. Solo haría falta configurarlo.